Son muy tristes y siempre hablan de amor que nunca vas a olvidarme, que te causó mucho dolor. Tus cartas son muy tristes y piensas regresar. Vuelve, por Dios, mi vida, que ya no puedo más. Ya no quiero más cartas, quiero que estés junto a mí. Bienvenidos, por supuesto, a nuestro programa Ventanilla Única. Y te quería preguntar si sabes cómo escoger o cambiarte de AFP. Fíjate que el sistema de administradora de fondos de pensiones de la AFP, o de capacitación, de capitalización individual, está vigente ya desde hace el lejano noviembre de 1980, y en el que cada afiliado posee una cuenta individual en la que se depositan las cotizaciones previsionales, las que se capitalizan, ¿cierto?, y ganan la rentabilidad de las inversiones que estas administradoras realizan con los recursos de los fondos. Las personas que se afilian por primera vez al sistema deben incorporarse obligatoriamente, ¿cierto?, a una AFP que se adjudicó la licitación para la administración de cuentas de capitalización individual. Es decir, las personas que se afilien por primera vez deben afiliarse a la AFP Plan Vital y deben permanecer en ella 24 meses. En caso de que no se efectúe ciertas licitaciones o estas en realidad no puedan adjudicársela, la Superintendencia de Pensiones asignará a los afiliados nuevos administradores que cobren la menor comisión por depósito de cotizaciones a la fecha de afiliación. Es decir, que hoy día tenemos AFPs, ¿cierto?, que rinden al Estado, y antiguamente, ¿cierto?, que teníamos toda la AFP para poder inscribirnos, esta vez debemos, ¿cierto?, el Estado tiene la obligación de licitar AFPs para los nuevos afiliados. Ahora, ¿quiénes se pueden afiliar? Trabajadores dependientes nuevos, ¿cierto? Es decir, las personas que ingresan a un trabajo con contrato, y actualmente a partir de agosto ya del 2014 los nuevos afiliados deben incorporarse por 24 meses a Plan Vital, que esa es la AFP ganadora. Antiguamente estaba la AFP modelo, que era la AFP del Estado, pero hoy día está Plan Vital. Dice el aviso que vi. Es prohibido fumar, pues el fuego puede pegar. Pero un día en la calle vi su mirar, y toda la llama que ella me prendió, ni un bombero puede apagar, ni un bombero puede apagar. Yo tengo una morena que es una tentación, cuando ella me besa sube mi tensión, ¡ja! Sus besos tan ardientes encienden mi pasión, y el fuego empieza a pegar, ¡ja! Ni un bombero puede apagar el fuego que en ella yo vi, ni un bombero puede apagar mi negra vena, apágate en mí, sigue incendiándote contenta y feliz. Nunca hagas caso cuando oigas decir que es prohibido fumar, ja, ja, ja, ja, que es prohibido fumar. ¡Wow! Es una tentación, cuando ella me besa sube mi tensión, ¡ja! Sus besos tan ardientes encienden mi pasión, y el fuego empieza a pegar, ¡ja! Ni un bombero puede apagar el fuego que en ella yo vi, ni un bombero puede apagar mi negra vena, apágate en mí, sigue incendiándote contenta y feliz. Nunca hagas caso cuando oigas decir que es prohibido fumar, ah, ah, ah, ah, que es prohibido fumar, oh yeah, que es prohibido fumar, que es prohibido fumar. Bien, un tema que muchas veces lo hemos visto, ¿cierto? Cada vez que vamos a comprar, por lo menos lo vemos. Es el famoso IVA. ¿Qué es lo que es el IVA? El impuesto al valor agregado. Fíjese que el IVA rige en casi todos los países del mundo, y en Chile representa un recargo del 19% sobre un bien o servicio. Es decir, que el vendedor incorpora el impuesto al valor agregado, el IVA, a la transacción comercial, y así el precio de venta aumenta debido a este impuesto. Según lo que establece la ley, toda venta igual o superior a 180 pesos debe pagar el 19% del IVA. Y fíjese que los términos para tener en cuenta, existe un débito fiscal, que es el IVA, presente las boletas, facturas, liquidaciones, ¿cierto?, que son emitidas por venta de productos, y está un crédito fiscal, ¿eh?, que es el impuesto incluido en las facturas de los proveedores, ¿cierto?, cuando nosotros utilizamos los servicios. Ahora, ¿cómo funciona esto? Cuando ocurre una compra, el vendedor entrega el IVA de la venta al fisco. Por eso que a veces le preguntan si es más IVA, es decir, esa plata no ingresa a su caja, sino que él debe pagarla al fisco, y el consumidor final tiene la obligación de cancelar este IVA sin derecho a reembolso,

Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Me llamó un radio escucha, ¿cierto? Un caballero que me quiere hacer una consulta, así que le comento que una vez que termine con este módulo, lo llamo inmediatamente mientras escuchamos una cancioncita, porque no nos pudimos comunicar correctamente. Así que lo importante es que, él nos estaba preguntando, ¿cierto?, cómo poder declarar, ¿cierto?, y pagar los formularios necesarios para ello, y lo vamos a escuchar, le vamos a poder dar esa información y, por supuesto, después lo podemos sacar al aire para que así sea, porque la gracia del programa es que también podemos comunicarnos y podemos ir respondiéndole a todos nuestros radio escuchas. Pero antes les quería comentar una noticia de que el municipio de Concepción, fíjese que ya está saliendo a los barrios y está llevando la oficina, ¿cierto?, fuera de su casa matriz que queda ahí en la calle O'Higgins. Fíjese que en el Centro de la Participación Ciudadana de Lorenzo Arena se realizó una nueva versión de los operativos comunitarios que efectúa la Municipalidad de Concepción en los diferentes barrios de la ciudad, llevando la oficina hasta la puerta de las casas de los vecinos. Se llama Municipio en su Barrio y se realiza todos los sábados entre las 10 y las 16 horas, llevando diferentes reparticiones municipales a los variados sectores de la ciudad, permitiendo que los vecinos realicen su diligencia a pocos metros de la casa. Entre los trámites que se pueden realizar en este operativo se encuentra la solicitud de ayuda social, postulación a subsidio y la inscripción o la actualización en el registro social de hogares, realización de exámenes preventivos de salud, orientación acerca de los programas municipales, entre otros. Así que se espera que exista el próximo municipio en tu barrio en la sede social de Villa San Francisco, ubicada en calle 1 sin número, donde los vecinos de dicho sector y alrededores podrán realizar sus trámites y consultas en las diferentes unidades municipales. Así que están invitados y esperemos que pronto llegue a nuestro sector, acá a Pedro del Río Sañalto. Just for fun, he says, get a job.

espero que estés siempre conmigo. Olvida todo, por favor, y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todos... Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y estábamos conversando con el amigo René, quien nos estaba haciendo consultas relacionadas con el IVA y con el 10% de las boletas de honorario. Estábamos conversando entretenido ahí también, así que vamos a preparar otro programita con esa información, porque es importante que podamos entregársela, ¿cierto?, a todos ustedes. Además, y él, como tenía bastantes dudas, le dimos el tiempo necesario, porque de eso se trata, también poder entregar, ¿cierto?, información en el minuto. Fíjese además que tengo una noticia importantísima de la comuna de Concepción. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Concepción cuenta con los primeros semáforos del suelo del país. Es decir, somos pioneros, la ciudad de Concepción, con eso. Con el objetivo de reducir los accidentes de tránsito en peatones distraídos que usan smartphone, que van conversando por teléfono, ¿cierto? No nos preocupamos. Se instalaron dos semáforos de suelo en el corredor de transporte público de Paicaví, y este semáforo está a la altura de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Ese, fíjese que es el primer semáforo de suelo. El comité de trabajo ha determinado generar en ese cruce, que es un cruce peligroso, una nueva alternativa que alerta particularmente a los jóvenes, porque muchos de los chicos pasan con sus celulares muy concentrados y no ven el semáforo tradicional. Por lo tanto, tiene por objeto entregar un nuevo insumo para proteger la vida de nuestros ciudadanos. Esperamos poder validar que esta es una alternativa útil y, de serlo, replicar en cruces de mayor riesgo, dijo nuestro intendente Rodrigo Díaz cuando estaba, ¿cierto?, revisando, inaugurando estos semáforos. Fíjese que hay unos datos de los usuarios vulnerables. En el año 2016, a nivel nacional, fallecieron 1.675 personas en accidentes de tránsito. De ellas, el 36% eran peatones, el 6% ciclistas y el 9% motociclistas. En total, los usuarios más vulnerables a nivel nacional suman el 51% de los fallecidos en siniestros viales durante el año 2016. Ahora, en la región, ¿qué ocurre en la región del Biobío? Durante 2016 hubo 237 fallecidos, de ellos 101 eran peatones. Bastante. 101 eran peatones, 43% ciclistas y motociclistas 21%. Es decir, estamos por sobre el promedio nacional de los peatones muertos en accidentes de tránsito, y es por eso que ya se inauguraron los primeros semáforos de suelo en el país, en la ciudad de Concepción. Amor, estoy solo aquí en la playa, es el sol quien me acompaña y me quema, y me quema, y me quema. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Cuando calienta el sol aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. el subsidio del pago del consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, me estaban preguntando recién nomás. Y lo encontramos y lo vamos a comentar con ustedes. A través de este subsidio otorgado y administrado por las municipalidades, ojo, importante eso, el Estado financia entre el 25 y un 85% de los primeros, escuche bien, 15 metros cúbicos de agua potable y servicio de alcantarillado y agua servida, debiendo el beneficiario pagar la diferencia. ¿Qué me dice usted? Eso es importante, ¿eh? El porcentaje se determina a partir de las tarifas de cada localidad y el nivel socioeconómico de los beneficiarios. Ahora, ¿quiénes pertenecen al antiguo Chile Solidario, lo que hoy día es el subsistema de seguridades y oportunidades? Pueden acceder incluso al 100% del subsidio para los primeros 15 metros cúbicos mensuales. Ah, importante ese proceso. ¿Quiénes pueden acceder? Lo dijimos, las personas que cumplan con los siguientes requisitos: habiten en forma permanente una propiedad que cuente con una conexión a la red de agua potable y alcantarillado con medidor individual. Deben además acreditar domicilio en la comuna donde van a solicitar el subsidio, es decir, todos los que quieran solicitar el subsidio hoy acá deben ir a la comuna y pertenecer, acreditar cierto domicilio en la comuna de Concepción. Deben encontrarse, por supuesto, activos en el registro social de hogares, deben acreditar su condición socioeconómica y el grupo familiar debe destinar el 3% o más de sus ingresos para el agua potable. Ese es el cálculo, ¿eh? Si usted paga más del 3% de todo lo que usted gana, en agua, usted puede acceder. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Si usted ganara 100 mil pesos, el 3% son 3 mil. Por lo tanto, si usted paga más de 3 mil, ganando 100 mil, usted paga más de 3 mil, ya tiene derecho, ¿cierto?, al subsidio. Ahora, en el caso de pertenecer al Chile Solidario, al Subsistema de Seguridad y Oportunidad, este requisito ya no se exige porque está dentro del propio programa. Deben estar al día en el pago de los servicios sanitarios. Si existe morosidad, pueden solicitar a la empresa un convenio de pago para saldar lo adeudado. Así es lo que dice el subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. Millones de almas. Me estaban preguntando cuánto duraba el subsidio del pago de consumo de agua potable, así que decidimos entonces entregarle mayor información con relación a este subsidio. Fíjese que el subsidio se extiende por 3 años, solo 3 años, los que se pueden renovar por 3 años más, siempre y cuando las personas cumplan con los requisitos. La renovación, eso sí, no es automática. Se debe solicitar en la municipalidad respectiva y su continuidad dependerá de los cupos existentes en cada comuna. Por eso que es importante entonces cómo funciona este subsidio al pago del consumo del agua. Ahora, lo dijimos, donde se solicita, los interesados tienen que dirigirse en cualquier época del año, eso es importante, a la Municipalidad de Concepción en este caso, y presentar la última boleta de servicio de agua potable y alcantarillado. Si la cuenta está morosa, debe entregar el documento que acredita que efectivamente usted repactó la deuda. Ahora, ¿cómo se pierde el subsidio? Porque también se pierde. Subsidio al consumo de agua potable y servicio alcantarillado de agua servida se extingue, ¿cierto? Por las siguientes causales. Primero, si usted se cambia de domicilio a otra comuna, se pierde el subsidio. Si no informa al municipio el cambio de domicilio dentro de la misma comuna, este debe ocurrir con 30 días de anticipación. O sea, si usted se cambia a otra comuna, se pierde. Si usted se cambia de casa, también se puede perder. Así que usted tiene que, antes de cambiarse de casa, usted debe informarle al municipio. No pagar la parte de la cuenta que no es subsidiada. Esto se produce con la acumulación de 3 cuentas sucesivas. Si usted no paga las 3 cuentas, también pierde el subsidio. No proporcionar los antecedentes requeridos por la municipalidad para la revisión de las condiciones socioeconómicas. Y última, la renuncia voluntaria del beneficio. Así que cualquier consulta y dudas deben dirigirse al Departamento Social de la Municipalidad de Concepción. Sweet. Está cortito, cortita de plata, y además tenemos frío y no tenemos plata, ¿cierto?, como para usar una buena calefacción. Fíjese que le puedo dar algunos tips importantísimos. La vivienda por sí sola, fíjese que no propaga calor, pero lo electrodoméstico, ¿cierto?, que tenemos genera un aumento de temperatura que, aunque en época de frío sea escaso, se puede aprovechar. Ahora, la clave de todo está, fíjese que, en la energía solar. Hay que buscar que el calor de afuera, ¿cierto?, se aguarde dentro para que no salga. Y si no tenemos ninguna producción de calor interna, es decir, sobre todo en el día, dependerá de la capacidad de aislamiento que tiene el hogar. Entonces, fíjese que tenemos algunos tips importantes. Ventile, pero sin pasarse. Es decir, solo necesita 5 minutos para ventilar su vivienda al completo. 10 si sus ventanas son pequeñas. Y no tiene que hacerlo en un momento muy frío y busque, ¿cierto?, la incidencia del sol. ¿Ya? Otra cosa, dividir y vencerá. Hay que zonificar el calor, ¿cierto?, como parte fundamental, pues evita que el frío se disperse por la vivienda. El hábito de cerrar puertas en las que no estamos genera pequeños aportes de calor en las que sí estamos, proporcionando más confort en la casa. Es decir, si está en su casa en el día, ¿cierto?, y tiene mucho frío, entonces si cerramos las puertas, dejamos entrar el sol, también vamos a tener un poquito más de calorcito. Ahora, la idea es que no le tenemos que dar la espalda al sol. Entonces, cuando el sol, la idea es que cuando usted no tiene que abrir las ventanas cuando nace el sol, ¿cierto? Pues se va a ir el calor. Entonces, la idea es que usted tenga las ventanas bien cerraditas, pero que le entre el sol, ¿cierto?, por estas ventanas. Y la idea es que cuando se vaya poniendo el sol, usted entonces cierra las cortinas y persianas, con la idea, ¿cierto?, de que todo el calorcito que ya se le ingresó a su casa no se le desperdicie. Así que muy importante, deje entrar el sol y una vez que el sol se va, cierre las ventanas y verá cómo también su casa está un poquito más calientita. Le voy a dar unos tips más después de vuelta de este temita musical. ¿De qué estás hecha tú? ¿De qué estás hecha? Que cuando estoy contigo mis alas tiemblan. ¿De qué estás hecha tú? Que si te vas se va detrás de ti mi vida entera, dejándome en el aire, en el vacío, noches sin estrellas y un oscuro y frío amanecer. A donde vayas tú, yo iré contigo. Y si te quedas tú, también me quedo. Ya me aprendí tu voz, también tus besos. Ya eres mi otra mitad, mi gran locura. A donde vayas tú, yo iré contigo. Y si te quedas tú, también me quedo. Feliz oyendo el ritmo de la cuna, sabiendo que mi hogar está en tu cuerpo. Ay, cariño, las cosas más bonitas de la vida. Ayer aún no sabía que existías. Yo sé. Estoy perdido. ¿De qué estás hecha tú? ¿De qué materia? De gotas de rocío, de luna llena. ¿De qué estás hecha tú? Que si te vas, se va detrás de ti mi vida entera, dejándome en el aire, en el vacío, noches sin estrellas y un oscuro y frío amanecer. A donde vayas tú, yo iré contigo, y si te quedas tú, también me quedo. Ya me aprendí tu voz, también tus besos. Ya eres de otra mitad, mi gran locura. A donde vayas tú, yo iré contigo. Y si te quedas tú, también me quedo. Feliz oyendo el ritmo de la cuna, sabiendo que mi hogar está en tu cuerpo. Ay, cariño, las cosas más bonitas de la vida, ayer aún no sabía que existías, y si no estás conmigo estoy perdido. Cariño, las cosas más bonitas de la vida, ayer aún no sabía que existías, y si no estás conmigo estoy perdido. Estábamos conversando sobre cómo mantener la casita calentita con poquita plata, ¿cierto? Porque hoy día estamos con mucho, mucho frío. Fíjate que la cinta adhesiva es una buena aliada. Un remedio económico que puede encontrar en cualquier ferretería es la cinta adhesiva aislante, que se usa para tapar aquellas fisuras existentes en las puertas, las ventanas y las rendijas varias, con el fin de evitar la circulación de aire puede entrar. La idea es que hay que eludir la sensación típica de que entra corriente, pero no sabes por dónde. Así que la idea es que poner cinta adhesiva en todas las ranuras que encontremos. La idea es que elijamos bien los árboles que están de fuera de nuestra casa, porque uno de ellos podría quitarnos el sol y eso no nos va a permitir, ¿cierto?, que nos entre el sol en esta etapa. También es importante los colores. Fíjate que el negro capta cerca del 98% del calor que llega, seguido del gris y el verde oscuro. Entonces eso también hay que tener en cuenta. Hacerse un silloncito oscuro para las hostiles tardes de invierno no es mala idea. La alfombra es un buen elemento también, que nos puede ayudar a mantener, ¿cierto?, nuestro piso con bastante buena temperatura. Y finalmente podemos señalar, ¿cierto?, que una bicicleta no está mal, una bicicleta estática mejor aún, pero lo que nunca ha pasado de moda, la manta. Con una mantita usted además se puede confortar del frío y así evitar los gastos que nos provoca este frío invierno. Marisa, arrivederci. Marisa, adiós amor. Te vas, se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós mi dulce amor. ¶¶ adiós, adiós amor, adiós, mi dulce amor. Marisa, arrivederci, Marisa, adiós amor, te vas, se va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós, mi dulce amor, adiós, adiós amor, adiós, mi dulce amor. Bien amigos, bien amigas, hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Quiero agradecer a todos los que nos escuchan permanentemente en el programa y bueno, nos vamos con la satisfacción de poder haber entregado un buen programa el día de hoy. Les enviamos un gran abrazo, calentito abrazo para cada uno de ustedes y nos vemos, por supuesto, en el próximo programa de tu programa favorito, Ventanilla Única.